Domingo de la vigésima semana del tiempo ordinario, siglo A, Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. En aquel tiempo Jesús se dirigió hacia el país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que salió de aquella región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó curada. Palabra del Señor. En este evangelio, la petición de una mujer cananea, o sea, no era judía, era pagana, de un país vecino a Israel. La fe que demuestra tener en la persona de Jesús. Un ejemplo de fe, esta mujer cananea. Y de perseverancia en la oración o en el pedido. Esta mujer que tenía a su hija muy enferma, más aún atormentada por un demonio, quizás estaba poseída directamente. Y al enterarse que Jesús estaba ahí en esa región pagana, fue a verlo y a suplicarle por la salud de su hija. Y le dice incluso: Señor, lo llama Señor a Jesús. Le reconoce poder, le reconoce divinidad, le reconoce señorío. Hijo de David, ten piedad de mí. Bueno, y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Primero no le dijo nada, hizo silencio. La mujer que le suplica y Cristo que hace silencio. A veces también nos pasa a nosotros que le pedimos algo a Dios, algo bueno incluso, como por ejemplo podría ser, pedir la salud de un ser querido, por la salud propia incluso, en fin, pedir algo bueno a Dios, pero a veces pasa que Dios hace silencio, es decir, no nos responde como quisiéramos que responda. Claramente no es porque Dios no escuche, Dios escucha siempre. Pero alguna razón habrá, algún motivo habrá de este silencio, de esta negativa, ¿no?, por parte de Dios. Bueno, sigamos adelante. La mujer siguió insistiendo. Le siguió pidiendo a Jesús, es más, empezó a gritar. Los apóstoles se molestaron y le dijeron a Cristo: Señor, atiéndela porque es insoportable, nos persigue con sus gritos. O sea, los apóstoles quieren que Jesús la ayude, no tanto por caridad o por amor, por una real preocupación hacia la hija, sino, me imagino, un poco para sacársela de encima a esta mujer, que se ha puesto pesada o intensa en su pedido. Nos persigue con sus gritos, nos atormenta con sus gritos, ¿eh? Dicen los apóstoles. Y Jesús, en esta segunda oportunidad, dice, no, yo he sido enviado no a los paganos, sino a las ovejas perdidas de Israel. Porque la misión de Cristo, en primer lugar, iba dirigida al pueblo de Dios, al pueblo judío. Solo que, como los judíos se cerraron a Cristo, se negaron a escuchar a Cristo, bueno, entonces, en un segundo momento, Dios abre las compuertas de la salvación y de la gracia a todos los pueblos, al mundo pagano. Por eso Jesús dice esto, ¿no? Yo he sido enviado en primer lugar para las ovejas perdidas de Israel, es decir, para los judíos. Y esta mujer no era judía, era pagana, era cananea. ¿Qué hizo esta mujer? Siguió adelante con su pedido, siguió perseverando en la oración. Acá vemos entonces cómo en realidad el Señor, con estas negativas hacia el pedido de la mujer, cómo el Señor está probándola en la fe. La está probando en la fe. Lo mismo hace Jesús con nosotros. Muchas veces Él hace silencio, no nos responde, no nos da rápidamente aquello que le pedimos, porque nos está probando en la fe. Y porque además el Señor quiere que sigamos orando, que el Señor quiere que nos vinculemos con Él en un diálogo amoroso, que recemos, que hablemos, y no simplemente que le pidamos. Dios no quiere ser un delivery o un pedido ya, que llamamos y enseguida viene y nos trae lo que necesitamos. Dios no quiere vincularse con nosotros así, de esa manera. Es verdad que Dios igual nos da, y nos da mucho. Pero Dios no es un delivery. Entonces, Él quiere fomentar en nosotros, alimentar en nosotros la vida de oración. Y es por eso que es una de las razones, digamos, por las cuales muchas veces no nos da rápidamente lo que le pedimos, para que sigamos hablando con Él, para que sigamos implorando, para que sigamos orando, para que no cortemos el diálogo. La mujer siguió pidiendo con insistencia. Claro, estaba en juego la salud de la hija y la vida de la hija, ¿eh? Una madre por una hija o por un hijo hace cualquier cosa. Y en un tercer momento, Jesús dice a esta mujer: no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Un poco siguiendo en la misma línea de la respuesta anterior, el Señor está diciendo, bueno, el pan de Dios, que es el mismo Cristo, la gracia, el pan tiene un destino y ese destino es, en primer lugar, los hijos de Dios, o digamos, el pueblo de Israel, no los cachorros. Ustedes saben que los judíos, a todos aquellos que no eran judíos, sino que eran paganos, los trataban con ciertos términos despectivos, un tanto injuriosos. Por ejemplo, les decían perros, perros. Los judíos llamaban con este nombre, ¿no?, perros a aquellos que no eran del pueblo de Israel. Era un título, digamos, sí, injurioso, ofensivo. Bueno, Jesús, si bien no la llama perra o perro, la llama cachorra. O sea, atenúa un poco la agresividad de ese mote, de ese título, la atenúa. Pero igual, al decirle cachorra, sos una cachorra, bueno, tampoco, digamos, no es ningún piropo. Era también ese un término un tanto ofensivo. Y esta mujer, y acá vemos también una vez más la perseverancia, la fe en el pedido, en la oración. Esta mujer salió con una respuesta fabulosa. Le dijo: sí, señor, es verdad, pero los cachorros comen las migajas que caen de la mesa de los dueños. Como diciéndole: con una migaja de gracia me conformo, con algo de la gracia me conformo, con un solo favor me conformo. Con que me des una migaja de ese pan que eres tú mismo, me conformo. Es maravilloso lo de esta mujer. Ella podría haberse ofendido, podría haberle dicho a Jesús: ¿quién sos vos para tratarme así? ¿Cómo me vas a decir cachorra? Me estás discriminando porque soy pagana, me estás discriminando porque soy mujer. Podría haberse hecho la ofendida, podría haber pegado un portazo e irse. Podría haberlo acusado a Jesús de ser una persona que discrimina con sus términos, con sus palabras. Y sin embargo, no. Siguió adelante en su pedido. Es decir, ella sabe que Cristo tiene el poder de curar a su hija. Y por eso persiste en la oración. Ella sabe que debe perseverar en el pedido, pase lo que pase. Bueno, finalmente Cristo, al ver la fe de esta mujer, le dijo: que se cumpla tu deseo. Y la hija quedó curada. Entonces, aprendamos de esta mujer, la cananea, a perseverar en la oración, a no desanimarnos. A veces nos pasa, empezamos a rezar y como las cosas no salen, como lo que estoy pidiendo no se cumple, desisto, abandono la oración. Digo: bueno, no tiene sentido que rece, Dios no me escucha. No, hay que seguir adelante. Seguir adelante. Y de última, si Dios no me cumple, si Dios no me da aquello que le pido, no importa. Dios me pide que yo pida. Dios quiere hablar conmigo en la oración. Dios me pide que insista en el pedido. Si después Él no me da lo que le pido, hay que saber otra cosa. Hay que saber que Dios puede tener un plan mejor al que yo le propongo. ¿Por qué mi plan tiene que ser el mejor de los planes? ¿Por qué mi pedido tiene que ser el mejor de los pedidos? Podría ser que Dios diga, mira, vos me estás pidiendo algo que es muy bueno, pero yo tengo pensado para vos algo mejor. ¿No es cierto? Esa posibilidad existe. Que Dios tenga pensado o preparado para nosotros un plan o un proyecto mejor respecto de aquel que le estamos proponiendo en la oración. Perseverar. Fe, perseverancia y lo tercero, a imitar en esta cananea, la humildad. Esta mujer no era orgullosa, no se hizo la ofendida, no se fue enojada, no pegó un portazo. Era humilde. Jesús un poquito, digamos que la humilló con ese término, cachorra. Un poquito, digamos que la humilló, sí, puede ser, sí. Pero como era humilde, no le importó que su orgullo estuviese un poco dañado, o su imagen. No le importó recibir escuchar de parte de Jesús esta palabra o esta expresión un tanto, repito, un tanto despectiva, injuriosa. Jesús la estaba probando en la fe y en la humildad. Finalmente, digamos, el amor, ¿no? Porque lo que motorizó todo esto en la cananea fue el amor, el enorme amor de ella hacia su hija y la confianza en que Jesús, el Salvador, podía curarla. Bueno, mucho para aprender por parte de nosotros al contemplar a esta cananea del Evangelio de hoy. Buen domingo, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.